I'll give you pleasure. La conociste en el antro, muy seria y callada, pero te estaba tragando con la pura mirada. Después de un rato de verte, te decidí y hablar, aunque tú no quisiste ni siquiera bailar. En vez de ella enojarse, se te ofreció un poco más, y nunca te diste cuenta que era una puta de vara. Si te la imaginas a ella como cualquier modelo del Playboy, pero es peor que una piruja del Playboy, que te envuelve y te estruja como si fuera una bruja, pa' sacarte la feria que día a día has ganado, que te la gastas con ella en un ameso privado. No sé por qué eres así, yo solo trato de hacerte feliz, pero esta vez te voy a decir que la última vez que te doy lo que tú quieras, pues me he dado cuenta que eres una cualquiera. Me dicen rompe corazones, en una noche tiene más de 1000 amores, el alma les ha quebrado y el corazón destrozado. Me dicen rompe corazones, en una noche tiene más de 1000 amores, el alma les ha quebrado y el corazón destrozado. Por fin decide sacarla pa' afuera, pa' llevarla al hotel y hacerle la coyotera. Pero ella se porta como niña decente, pa' que mires que no ha enganchado una zorra ardiente. La primera noche no se te logró nada, porque solamente te dio una simple probada, pa' dejarte picado y dejarte alborotado, aunque te dejó más clavado que un perro ahogado. Esa es su táctica mortal, pa' tenerte en sus manos. Después de unos días te exprime hasta los granos. Piensas que traes una vieja muy fina, pero cuando vas en la calle le gritan la plastilina, porque es el apodo que lleva en esta humilde cantina. Me dicen rompe corazones, en una noche tiene más de 1000 amores, el alma les ha quebrado y el corazón destrozado. Me dicen rompe corazones, en una noche tiene más de 1000 amores, el alma les ha quebrado. Después de haberte enamorado, te trata como un trapo usado, de quien ti se ha burlado y el corazón te ha quebrado. Porque ella lo que mira solo es el dinero, y las personas lo que le miran es su enorme trasero. Este tipo de zorras las hallas donde tú quieras, pregúntale a un camarada que anda con pura cualquiera. Pero quién soy pa' juzgar, qué ejemplo les he de dar. De este tipo de morras con 100 pesos las puedo comprar. Gracias a Dios en mi colonia no hay, pero ve por otro lado y ahí te las vas a topar, seduciendo a morros que feriales han de tumbar. Aunque no es pendeja, sabe a quién agarrar, pa' llevárselo solo y poderlo robar. Y si te clavas un más, hasta en la calle te puedes dejar. Ya por último les dejo esta humilde canción para aquellas rameras que han roto su corazón. Yo no les digo que no se enamoren un día, sino que se fijen bien con quien comparten toda su vida. No sé por qué eres así, yo solo trato de hacerte feliz, pero por esta vez te voy a decir que es la última vez que te doy lo que tú quieras, pues me he dado cuenta que eres una cualquiera. ¡Grammy!